en Honduras. Desde Radio Progreso en Honduras, un reporte sobre los casos de desapariciones forzosas en México y el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, desaparecidos hace ya 6 meses. 19 organizaciones presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos información sobre esta problemática y los retos que enfrenta el Estado mexicano. La compañera Iolani Pérez hizo un resumen de esta audiencia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La falta de búsqueda y localización de personas desaparecidas en México, así como la impunidad en la investigación y sanción de este delito, ha permitido que el fenómeno adquiera grandes dimensiones en el país. Este contexto ha puesto en riesgo a víctimas y familiares, pues frente a la ausencia de instituciones oficiales confiables, han tenido que efectuar por sí mismas investigaciones y la propia búsqueda de sus seres desaparecidos. Si Peña y Fox desaparecieran, lo más seguro es que sus madres ya lo hubieran superado y aceptado la realidad, y nadie los estuviera buscando. Escuchábamos a la señora Leticia Hidalgo, madre de Roy Rivera Hidalgo, estudiante desaparecido forzosamente. Nosotros somos los familiares de miles de desaparecidos de México, esos a los que no nos llegan los beneficios de los que alardea el Estado y sus instituciones. Que les pido hoy nos apoyen a empujar las búsquedas de campo, las búsquedas científicas, en donde no menosprecien la inteligencia y participación de nosotros los familiares que hemos estado buscando hasta con nuestras propias uñas. Además, pedir también a ustedes el apoyo para elaborar mecanismos virtuales de búsqueda en los centros de detención con los protocolos necesarios que ya existen en otros países y poder buscar ahí a nuestros hijos desaparecidos. La desaparición de nuestros 43 estudiantes de Ayotzinapa abrió la atroz realidad de más de 26,000 y de quienes vivimos en carne propia, los familiares de desaparecidos, quienes habíamos estado gritando en el desierto desde el sexenio de Calderón, desde el sexenio de Calderón. Estamos aquí porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. De acuerdo con información oficial, del año 2010 al 2014, se han encontrado en Chihuahua 90 fosas con 225 personas en total, y solo se han identificado a 100. En el mismo periodo en Guerrero, se han encontrado 207 fosas con 299 cuerpos, de los cuales solo han sido identificadas 40 personas. Como respuesta, el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación y Justicia, menciona que han realizado reformas a leyes para endurecer penas en el delito de desapariciones. Así lo dijo la abogada Noemí Arias. El gobierno de la República tiene un compromiso indeclinable con el respeto y promoción de los derechos humanos, y muy especialmente contra las víctimas directas e indirectas de desaparición forzada. Por ello, se han emprendido acciones para prevenir, combatir y sancionar este delito. Las organizaciones pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizar una visita in loco a México para estudiar la situación de derechos humanos y de manera particular evaluar el fenómeno de las desapariciones forzadas y las medidas de políticas públicas y prácticas necesarias para prevenirlas y repararlas. Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Este fue un reporte de Yolani Pérez.